Este es un audio de programación subliminal. Tú ahora dejas que estas programaciones o sugestiones poderosas penetren profundamente tu mente subconsciente para lograr cambios en la profundidad de tu pensamiento y cambiar tu realidad exterior. Aceptas, si así lo decides, estas programaciones.